Apagándome en tus besos, es la hora de marchar. Tú te acercas a mi espalda y empiezas a susurrar. Quédate 5 minutos, no me vayas a dejar. Que mi piel aún me quema y tú la sabes apagar. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. Yo me giro despacito al origen de tu voz. Meto lengua, meto dedo, meto todo menos miedo. Y tu cuerpo me responde con gemidos de pasión. Que se joda la memoria y que se joda la razón. Nuestras lenguas ya se animan y juegan al ajedrez. Tú eres una reina negra y yo un peón entre tus pies. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. Y me engulles con tu boca, yo me apoyo en la pared. Succionas con tanta fuerza que me vuelves del revés. Tus deditos en mis huevos resucitan al virrey. Del gobierno entre mis piernas dispuestos a defender. De repente te levantas, me guías bajo tu falda. Al contacto con tu tanga me separo de mi alma. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. Y me empujas hacia abajo, haciéndome un garabato, dirigiendo mi cabeza al manjar más depilado. Mi aliento inteligente separa muslos mojados y me pongo a la tarea de secador de tus labios. Cuando el tema está caliente, te colocas del revés, poniéndote a 4 patas y aumentando mi interés. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. Una mano en tu pelo, otra apretando tu cuello, porque al perder el aire sé que llegas a tu cielo. Empujando con buen ritmo, haces que me ponga 100. Cuando te arrancas a gritos, pierdo el freno de mi tren. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. Doble orgasmo, doble orquesta, dobles jugos, doble miel. Te desmayas nuevamente, suavecito entre mis pies. Yo me enciendo un cigarrito, sé que algo tardarás. Te despiertas al ratito y un besito y bostezar. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos más 5 minutos son. Apagándome en tus besos, es la hora de marchar. Tú te acercas a mi espalda y empiezas a mover. Poldo, colega, que estás...